Ahí, mano. Ahí. No hay otro. A ver. ¿Qué dices? A ver, ¿quién me ayuda? Bueno, creo que sí, ¿no? Sí, profe. Ya, listo. Entonces, X sale 12. X sale, ¿qué? 2. ¿Ok? Entonces pones un medio de K por la deformación máxima, que es 2, elevado, ¿qué? Al cuadrado. 2 al cuadrado es A. Por K, que es 24. Entre 2, todo eso te sale 48, ¿qué? Julio. Y esa es la respuesta. ¿Ya? Esa es la respuesta. ¿Ya? Esa es la respuesta. Espero que hayas entendido. Espero que sea. Bien, ahora, esa es la energía elástica máxima, que será K, ¿no? Y esta es la fórmula, ya te expliqué. Bueno, puro resorte, mira, para que antes no haya persona, hace con resorte. Un kilogramo es abandonado en el momento que el resorte está sin, no, con su longitud natural. O sea, mira, tengo este resorte. Y él es su cero, su longitud natural, sin deformar, sin estirar, sin comprimir. Justo acá lo amarro al bloque, al resorte, y lo suelto. Cuando no está deformado, lo sueltas acá. La constante elástica del resorte es 100 newtons por metro. Y esta longitud inicial no va a intervenir el problema. Determine la energía cinética que tiene el cuerpo en joule en el momento que ha descendido 10 centímetros. Si fíjate el resorte, pongo ya el resorte en color, y acá le cuesta el cuerpo, y lo sueltas, debido al peso, esto va a bajar. Y el resorte se va a estirar. Este es el extremo que no está fijo. Este es el que se estira. Cuando llega a esta posición, tiene una velocidad. Y ahí te piden su energía cinética. Cuando ha bajado, ¿cuánto? ¿Cuánto ha bajado? Y es menos. 30 centímetros. Está acá, no pide velocidad, no su energía, la final. ¿Qué fuerza actúa sobre el cuerpo? El peso. Y como esto se ha estirado para abajo, la fuerza de resorte va para arriba, ¿no? Opuesto a su deformación. Actúan estos dos. Como actúan solo puras fuerzas conservativas, no hay ninguna no conservativa, entonces se conserva la energía mecánica. Si no hay ninguna no conservativa, ni hablar. Solo hay pura conservativa, se conserva la energía. ¿Ya? Listo. Pero, como el cuerpo está bajando unido al resorte, es importante acelera y después el resorte lo va a ir deteniendo. Y va a llegar un momento que su velocidad es cero. ¿O no? Claro que sí. Hasta ahí no me pide. Nada. Me pide. Después, si no hay problema, vamos a analizar esto. Hasta acá. ¿No? Muy bien. Ahora, mira. Para hallar mecánicas, potencial gravitatoria, no es tu plano de referencia. Entonces, yo mi plano de referencia lo puedo poner acá. Y sale, ¿no? ¿Ya? Tú ya lo puedes hacer, ¿no? Ya lo hemos hecho, ¿no? Entonces, la elástica final acá es, perdón, la gravitatoria final acá es cero porque está en el plano de referencia, en el nivel de referencia. Cuando está acá, está todo, la altura acá coincide con X, ¿no? ¿Qué hace sentido sobre la partida de la suerte más? Si yo como interno, y cuando está acá, ¿cómo calculo su gravitatorio? Peso, altura, con respecto al nivel de referencia, es X, pero negativo, ¿no? Porque está debajo del plano de referencia. Yo lo voy a hacer, o no verá acá, mi plano de referencia. Tú lo vas a hacer acá, y me vas a comprobar de que sale lo mismo. sino que hay que tener cuidado con los signos de la gravitatoria, nada más ahí. Ahora, vamos. Tú te acostumbras a poner mecánica inicial igual al final. ¿Puedo ponerlo al revés? Claro, final igual a inicial, lo mismo. Y a eso es lo que vamos a hacer acá. ¿Cuál es la mecánica final acá? Con este nivel de referencia. Mecánica final acá. Cinética. Primero, puedes empezar con cinética, gravitatoria, elástica. O puedes empezar como te dé la gana. Primero empieza acá con elástica. Elástica acá. En medio de acá. ¿Por qué? Por la deformación del resorte cuando el cuerpo está en esta posición final. La deformación del resorte es x al cuadrado. Ojo, ya lo tengo. No hay problema. Más cinética. En medio de la masa. Por la velocidad que tiene el cuerpo acá. Al cuadrado. Que sería la velocidad final. Al cuadrado. Está. Gravitatoria. Acá. Lo he hecho en desorden. Gravitatoria. Peso por la altura. Es la distancia del cuerpo al nivel de referencia horizontal que está acá. Bueno, la distancia o altura sigue siendo x. Ya le pongo x. ¿Sí? Pero el cuerpo está debajo del nivel de referencia. Entonces, si no pones que la energía potencial gravitatoria es negativa, muere el problema. Acá tiene que poner menos, negativo. Por lo que ya te expliqué de antes en la teoría. Ya está. Pero si tú hubieras puesto tu nivel de referencia acá, cambia todo. Se depende del nivel de referencia, pero el resultado no cambia. Ojo. Igual. ¿Cuánto es la energía mecánica inicial que era acá cuando es soltado? Cinética, cero, porque parte de qué? De reposo. Es soltado. Gravitatoria, cero, porque está en el nivel de referencia. Cuando está el cuerpo en el nivel de referencia, ahí vale cero su gravitatoria, que es la inicial acá. ¿Y queda qué? Elástica. Elástica cuando el cuerpo está acá, es cero también, porque acá el resorte todavía no está qué? Deformado. Recién va a bajar el cuerpo. Entonces los tres son ceros. Mira. Es un problema donde hay tres ceros. Entonces la mecánica inicial es cero, que es igual a la mecánica final. Si quieres, tú puedes poner la inicial acá, la final acá, como quieres. Pero plazo. Espero que hayas entendido. Un medio de K, la constante de resorte, es 100. X era la deformación del resorte, 0,3 al cuadrado. Más, yo no quiero hallar la velocidad acá. Si quisiera hallar la velocidad acá, reemplazo la masa y despejo la velocidad. No quiero hallar la velocidad, quiero hallar la cinética. De todo es la cinética. Final, cuando ha bajado esta distancia de 0,3 metros. Eso es lo que quiero hallar. Pongo la cinética. O si quieres, cinética final. Menos la masa, 2. Gravedad, por 10. Este es X, la deformación, 0,3. Igual a 0. Todo esto que está acá, dime cuánto vale. Que yo no te voy a enseñar a multiplicar. ¿No? ¿Cuánto vale? ¿Alguien me puede decir? Ya, todo esto te va a arrojar 4,5 joules. Y este producto que es más fácil, 6 joules. Pero con menos, ¿ah? Vas a sumar 6 joules, 0 se va. Y 4,5 pasa a restar. Y esa es la cinética final cuando ha descendido 30 centímetros, que en metros es 0,3 metros que te piden. 1,5 joules. Respuesta, la D. Ahora, tú pon tu plano de referencia acá, nivel de referencia acá, y resuélvelo ahora. Ya la gravitatoria no van a salir negativa, va a salir positiva. Resuélvelo y me cuentan. ¿Ya? Tiene que salirte exactamente lo mismo. 5. 5. En el 5, es un problemita que dice, determine el trabajo en joule realizado por la fuerza constante F, que vale 80 newton, mira, constante, ¿ah? Que traslada el bloque de masa 2 kilogramos de A hasta B, por esa trayectoria. La gravedad vale 10. 10. La gravedad vale... Tengo dos opciones para hallar ese trabajo. Cuando la fuerza es constante. En forma de módulos, módulo de la fuerza, por el módulo de longitud del desplazamiento, o el coseno del ángulo que forma la fuerza y el desplazamiento. Y salió. ¿Cuál es la otra? Producto escalar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Ya? Producto escalar. Ese es el desplazamiento. Cuando el cuerpo va de acá, este es A, a B, El desplazamiento es el que va directo de la posición inicial a donde, a la final. ¿Ah? Mira, este es el desplazamiento. ¿Sí? Ahora escúchame que no voy a repetir. Por eso escucha. Escucha. Este problema lo pongo en la siguiente semana para hacerlo por otro camino. ¿Ya? Ahí está el desplazamiento. Y esta es la fuerza. Producto escalar de los dos, voy a leer. Lo voy a hacer con producto escalar. El trabajo es la fuerza por el desplazamiento. La fuerza del desplazamiento se podría poner en triangulito R o D, ¿no? En la misma banda. Listo. Aplicamos. Tengo que poner la fuerza cuando hago producto escalar con sus componentes. Y si no sabes poner la fuerza con sus componentes, que te acuerdas que hacíamos horizontal y vertical, ya, pues, estamos graves. Pues. Ya, pongo la fuerza. Este vertical. Ya, 7.53, este 37. Horizontal. Con 37, es 80F por coseno de 37, 4 quinto. Sale 64. O sea, sería menos 64i. No sé si te acuerdas. Ahí está. I significa horizontal, negativo para la izquierda. La componente vertical, 737, sale la fuerza por el seno de 37. Trabajo con 37 y negando con 53. Es 80 por seno de 37, te sale, si no me equivoco, 48. Y va para arriba. 48J. Está vertical, positivo, para arriba. No te escucho. Este componente horizontal se ve clarito, vale 8, son datos. 8. Como va para la izquierda, es negativo, menos 8. Y se pone el I porque es horizontal. Y el vertical es 6J porque es vertical y positivo para arriba. Ahora, esto, ¿cómo se pone así como par coordenado? Sin el I y sin el J. Te pondría el primero, la fuerza de 4.48. Menos 8 puntico más. 9 puntico más. Esto es lo mismo que este. Si recuerdas, a buena hora. Si no recuerdas, no he dicho nada. ¿Qué operas? ¿Cómo se operaba? ¿Te acuerdas? Ya eso no te voy a enseñar. Producto de las primeras componentes más producto de las segundas. Sin el I y sin el J. Menos 64 por menos 8. Menos por menos te da más. 64 por 8. A ver, ¿quién me dice cuánto es 64 por 512? Y ese producto de las primeras componentes se suma al producto de las segundas que componen. Es 48 por 6. ¿Cuánto es eso? 288. Y lo sumo, 2 positivo. Y sale 800 en julio. Y esa es la respuesta. ¿Ya? Esa es la respuesta. Ahora, profe, pero eso no me acuerdo. Viene el examen de admisión, ya fui. Y todavía con sinos, a sumar. Con sinos me rayo. No sé. Ese es tu problema tuyo, ¿eh? Ahora lo hago por el otro medio. Trabajo de la fuerza constante. Módulo de la fuerza. ¿Qué es el módulo? Sin descomponer. Tal como te da la fuerza. El módulo, el número, sin signo, positivo. 80 newton. Longitud del vector de desplazamiento. Módulo. ¿Cuánto es la longitud de este vector de desplazamiento? Y acá le han puesto R, debe ser triangulito R. ¿Cuánto es? Ah, Pitágoras. Es 8, 6, y te sale 10. Ya pongo 10. Coseno del ángulo que forma la fuerza y el desplazamiento. Yo te pregunto, si este es el desplazamiento y este es 6, 8, este no es 37, 6, ¿no? Y este es 53, geometría. Entonces este es 37. Ahora mira que está mal dibujado acá. Este fuerza, ¿qué ángulo forma con la vertical? 53. ¿Qué ángulo formaría con la horizontal? 37. Entonces, para que esta fuerza con la horizontal forme 37, debe estar así, en la misma línea del desplazamiento. Y en el mismo sentido. ¡Ay! así debe estar, sino que acá está mal dibujado, no, pues acá lo han dibujado como sea. Entonces, si los dos están en la misma dirección y sentido, pregunto yo, ¿qué ángulo forma esta fuerza con este desplazamiento? Si están en la misma dirección y sentido, 0 grados. Y pongo coseno del ángulo formado por los dos, 0 grados. Ese es más fácil, pues te digo, coseno de 0 grados es 1. Entonces queda, ¿qué cosa? Fuerzas 800, sin descomponer. Por longitud de desplazamiento, 10, sin descomponer. 80 por 10, ¿cuánto se sale? 800. Coseno, 1, queda 800. Algo más fácil. Oh, sí, profe, con componente, muchos signos. Si me olvido el signo, me enfrío. Exacto. Entonces lo haces así. Los dos son equivalentes. O sea, cuando veas un movimiento curvilíneo, no te hagas problemas, criatura de Dios. Simplemente pones el módulo de la fuerza sin descomponer, la longitud del desplazamiento que lo hayas por geometría sin descomponer, y pon el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Los dos vectores, cuando haya su ángulo, tienen que partir del mismo origen, ¿no? Ya eso lo hemos visto, ¿no? Y como acá pues, están en la misma dirección y sentido, forman cerrado. Te espero que hayas entendido. Bien, entramos al número 6. Un bloque de masa, 1 kilogramo, está en contacto con el extremo derecho de un resorte de constante K que vale 500 newton por metro, como constante. Está deformado el resorte 0,5 metros. O sea, ya está deformado. Si el sistema se libera del reposo, parecido al problema 1, ¿no? Este cuerpo ya está, el resorte está comprimido, ¿cuánto? Se sobretiene para la izquierda, bueno, pues este extremo es fijo. 0,5 metros comprimido y lo sueltas. ¿No? Lo sueltas. Si el sistema se libera de reposo, parte de reposo, y el bloque se separa del resorte en A, o sea, justo cuando el cuerpo llega acá, el resorte se queda, no están pegados, y el cuerpo solito sube por esta superficie que curva, ¿no? Allí la reacción normal sobre el bloque en la parte más alta de la pista, de esta pista. Bueno, esta pista tú la puedes seguir, ¿no? Circular, ¿no? Ya la puedes completar así. Muy bien, pero acá no la ha completado. Acá termina. Este es un cuadro, la mitad de una circunferencia. Justo cuando llega acá, ahí me pide la reacción normal. Justo cuando está en contacto ahí, y después ya se va a ir al vacío. Muy bien. Posición inicial, posición final. Pregunto, ¿qué fuerzas actúan sobre el cuerpo? Peso no interesa para la conservación de la energía mecánica. No es conservativa, conserva. Resorte tampoco. ¿Qué sería el contacto normal? Se conserva la energía mecánica. Aló. ¿Quién va a ser mi posición inicial? Acá. La final, arriba. Porque ahí me piden los datos. Me dan la velocidad inicial, me piden la acá. Como si pudiera calcular la velocidad final acá. Me aplico. La energía mecánica inicial, abajo y final son iguales. Voy a hallar esta velocidad. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo gira, escucha. Cuando el cuerpo gira, tú puedes aplicar dinámica circular. ¿Estamos? Que puedes aplicar dinámica circular. ¿Ya? Fuerza centrípeta. No te olvides de ello, ¿sí? Ah, siempre aplico. A veces no, pero también se puede aplicar. Energía mecánica inicial, abajo. Donde he soltado cuando está deformado 0,5 metros, achicado. Y la final, acá arriba. No hay que ser mago. ¿Cuánto es la mecánica inicial acá? A ver, cinética 0 porque parte de reposo, soltado. Gravitatoria 0 porque acá está el nivel de referencia. ¿Está? El nivel de referencia. Y queda la elástica inicial, de frente. Medio de K, por la deformación de resorte. Bueno. Respecto al nivel de referencia, toda esta altura, ¿no? Es, si este es el radio, radio, la altura acá es 2 veces el radio. Si el radio es 2,5, toda esta altura es 5. Acá lo voy a poner después. Gravitatoria, más la cinética, que pude poner primero. Cinética en la posición final acá. Ahí está, un medio de la masa, por la velocidad acá. Le pongo V, no sé cuánto es, al cuadrado. elástica. Cuando el cuerpo ataca, el resorte ya no está en contacto con el cuerpo. El resorte recuperó su longitud. Entonces ya no tiene elástica. No hay elástica. Igualas y chao. A ver, un medio de K, ¿cuánto vale K? 500. La deformación, 0,5. Dato inicial del problema. Al del resorte, 0,5 al cuadrado. Igualas. Masa, 1. Dato, 1 kilogramo. Gravedad, 10. Y altura, ¿te acuerdas de altura acá? En la posición final, todo esto era 5 metros, ¿no? No sé si te acuerdas. 5. Más un medio de la masa, 1. Y V al cuadrado. Operas y sale. La velocidad. Este 0,5 al cuadrado es como decir un medio al cuadrado, un cuarto, como 2, 8. 500 entre 8, ¿cuánto es? ¿Ah? Que tú lo hagas. Esto es 1 por 10 por 5, 50. Vas a restar. Y despejas la velocidad al cuadrado. Y le sacas la raíz. Sale 5 metros por segundo. No sabes hacer eso ya. Y ahora aplicas fuerza centrípeta. ¿Cuándo se va a aplicar fuerza centrípeta? Cuando quieres hallar una fuerza, pues, ¿no? En el movimiento circular, ¿no? ¿Te acuerdas de antes cuando hicimos el cuerpo unido a la cuerda? ¿Te acuerdas o no recuerdas? Ahí aplicamos solo conservación de energía mecánica. Pero si me hubieran pedido una tensión, tendría que aplicar dinámica circular también, ¿no? Entonces, eso lo vamos a hacer en las siguientes clases. Vamos a aprender. Acá, ¿quiénes son las fuerzas? Esto lo hemos hecho en antes, ¿no? El peso, MG, ¿ya? Que medio que se confunde con este rayo, ya que no se ha podido borrar. Ya tú me entiendes, el peso. Y la fuerza normal pasa por el contacto y por el centro, ¿no? Que está acá. Es radial, la reacción normal. ¿Ya? Algunos le ponen N, otros le ponen R sub N, otros le ponen F sub N, como quieran. Fuerza centrípeta solo en esta posición. Es la suma de fuerzas radiales solo en la posición donde estás aplicando la fuerza centrípeta. Estas dos son radiales, los sumas, porque los dos van hacia el centro. Si hubiera una radial acá que se va hacia arriba, hacia afuera del centro, restaría. Acá los dos suman. 10 más reacción normal. Igualas, esta es la fuerza centrípeta, que nunca se dibuja en un diagrama de cuerpo libre, porque es la resultante, la suma de fuerzas radiales, igualas a la masa del cuerpo, que es 1, dato. Y por la aceleración centrípeta, que te acuerdas que es velocidad tangencial al cuadrado entre radio. La velocidad tangencial es 1, que ya lo hallé, es 5 al cuadrado, 25. Y acá la he puesto todo de frente. Entre el radio, no el diámetro. ¿El radio cuánto es? 2,5. 25 entre 2,5 es 10. 10 por 1, 10. Y mira, 10 pasa a restar a 10. ¿Y cuánto queda la reacción normal? 0. Una casualidad que quede 0. No. Entonces, ese no siempre va a quedar 0. No siempre va a quedar que. No siempre va a quedar que. ¿Ah? ¿Quieres aprender algo más? Es que a veces me da miedo de hacerte razonar, ¿no? Porque generalmente cuando uno lo hace razonar al alumno, entonces ya empieza a volar, ¿no? ¿Por qué? Porque no está acostumbrado. Hay que acostumbrarse, joven, ¿no? Pero acá la relación normal sale 0. Dice que acá justo se despega. Pero no siempre tiene que salir 0. Por si acaso. Bueno, esa es la solución. O sea, cuando un cuerpo gira, puedes aplicar energía y también dinámica circular, ¿no? No te olvides, ¿ya? Y lo mismo haces acá, ¿no? Dice, en la figura, A y B son los puntos más bajos y más altos de una pista que circular, ¿no? Lisa. O sea, el cuerpo lo lanzas acá, sube y da vueltas y vueltas. Este es el punto más bajo y este es el más alto. Esta es la superficie o pista circular, pero el cuerpo se mueve por dentro. También se pudo mover por afuera, por acá. Se mueve por dentro, ¿no? Ahora sí. Hay la mínima rapidez que debe tener una partícula en A para que alcance el punto B y lógicamente dé la vuelta. Mira, el problema debió ser así más interesante. Tengo esta bolita acá, y debió preguntar, ¿con qué velocidad mínima, sea la más pequeña, debo lanzar el cuerpo en A para que dé toda la vuelta? O sea, el cuerpo se va acá, tú ya sabes, cuando sube en liso, disminuye la velocidad y llega, tiene que llegar acá y dar la vuelta. Es parecido al problema que hicimos de Nantes, no sé si te acuerdas, del carrito. Igualito. Entonces yo te pregunto, si tú lo lanzas con una velocidad la mínima posible, el cuerpo al subir disminuye esta velocidad, ¿no? Y acá también llega a la mínima, pero en esta posición, menor que acá, y da la vuelta. Si lo lanzo con más velocidad que la mínima, acá va a llegar con más velocidad que la anterior y da la vuelta más fácil. Con la mínima da a la justa la vuelta. Pero si lo lanzo acá con una velocidad menor que la mínima, el cuerpo llega por acá y de repente por acá se desprende la superficie y se cae. Y ya no llega a dar la vuelta. ¿Ya? Eso es lo que significa lo que te acabo de mencionar. ¿No? Espero que sí. Entonces, si un cuerpo se resbala en una superficie lisa, es lo mismo que se moviera atado a una cuerda haciendo un movimiento circular. Los dos son equivalentes, ¿no? Entonces se conserva la energía mecánica. ¿Ah? Espero que ahí se entendió. Entonces tú ya sabes de lo anterior. Para que esta velocidad sea mínima, acá arriba la normal, ¿cuánto debe valer? Cero. Eso es todo. Entonces, igualito. Haces el diagrama arriba, arriba es el problema, actúa el peso y la normal. Ya sabemos que es radial, punta para el centro. Y de frente ahora sí la normal le pongo ¿qué? Cero. Porque ya demostramos, ¿de nada? ¿Ya? Entonces voy a aplicar, ¿no? Primero puedo aplicar el conservación de la energía mecánica y después dinámica circular. O al revés, primero dinámica circular y después conservación de energía mecánica. No interesa cómo empieces. Empieza. Ya, la centrípeta acá arriba, acá no interesa, acá no interesa. Es la suma de fuerza radial, pero la normal ya es cero, te queda el peso. Hacia el centro, suma. Igualas a la masa, o la centrípeta, que es la velocidad tangencial, donde estás llegando, acá le pongo B, ahí vea, sino que acá no le he puesto B, al cuadrado, enterrado. Entonces la masa se va. Y despeja la velocidad en B al cuadrado, gravedad por radio. Igualito como salió de nada. Y ahora haces la conservación de qué? De la energía mecánica. La mecánica inicial en A y en B final son iguales. ¿Cuánto es la mecánica en A? Cinética en medio de la masa, por su velocidad en A, que le llaman V. Puede ponerle B sub A también, al cuadrado. Gravitatoria, acá trazas tu nivel de referencia. En el punto bajo. Siempre en el punto bajo, pues mejor. Y la gravitatoria acá es cero porque no está en el nivel de referencia. Pero ya no pongo. Queda la mecánica final en B. Que es gravitatoria o cinética, como quiera. Puede empezar como quiera, gravitatoria. Mg peso por la altura del cuerpo en su posición final acá con respecto al nivel de referencia. Sería toda esta altura que es el diámetro. Acuérdate, ese H es el diámetro. Es dos veces el radio. Más. Bueno, la cinética pude poner primero, lo pone después, un medio de la masa acá. La cinética acá, medio su masa por su velocidad en B, es en B al cuadrado. La masa se va. ¿Y qué es? Bueno, todavía no lo elimina la masa. Medio la masa, la velocidad V y la velocidad en A, acá si lo pone al cuadrado, más Mg y la altura es, como te dije, dos veces el radio. Más un medio la masa y la velocidad en B al cuadrado, ya lo di acá. Gravedad por radio. ¿Listo? Todas las masas ahora sí se van. Pasa, chao. Y despeja la velocidad de A. Eso es aritmética, ¿no? Este 2 vas a multiplicar acá. La masa se fue, ¿no? 4GR más GR. 5GR entre 2. Entonces, acá, con el 2 de acá, se va. Y todo esto queda 5GR. La masa ya se fue, ¿no? 5GR. ¿No? Ahora. Sí, acá hay un error, ¿no? ¿Notan el error? ¿Cuál es el error? Pues uno dice, se elimina la gravedad. ¿Han notado o no el error? A ver. ¿Quién nota el error? A ver, ¿quién me dice que ve el error? Acá, ¿no? Acá está el error. ¿No? Acá. Este G ya no existe. Está equivocado. ¿Por qué? Porque era un medio de la masa por la velocidad en A. Y ahora si le pongo velocidad en A, al cuadrado. El G, ¿dónde debe estar acá? Por eso que muchos pensaban de que se eliminaba la gravedad. No se elimina. Volvemos al problema. Volvemos al problema. ¿Ya? Volvemos, acá estás aprendiendo bastante. ¿Ya? Entonces volvemos. Medio de la masa, el G se puso acá, es la velocidad más al cuadrado. Y esto ya te expliqué. Te va la masa, ¿no? La gravedad no, y despeja la velocidad en A. Te va a salir raíz de 5G. ¿Ya? Espero que hayas entendido. Raíz de qué? De 5 veces la gravedad. ¿Por quién, criatura de Dios? Por errar. ¿Ya? Esa es la solución. ¿Y bien? Esa es la solución. Pasó acá. ¿Qué pisó? Este es el 8, ¿no? Mira, en el 8, por ejemplo, dice un cuerpo de masa 5 kilogramos sube con velocidad constante. ¿Estás escuchando? Por un plano inclinado que forma con la horizontal 37 grados. Con coeficiente de rozamiento 0,3. Por medio de una fuerza F. Paralelo al plano, que actúa una distancia de 6 metros. O sea, el cuerpo, la fuerza actúa, una distancia sube de 6 metros. Puedes poner cualquier posición inicial y cualquier final, porque no te lo dice. Ahí el trabajo de la fuerza F. Mira, yo tengo una pregunta. ¿Acá te conviene aplicar el teorema del trabajo? No, ¿no es cierto? Porque va a velocidad que constante. Pero puedes aplicarlo. ¿Ah? Queda como tarea para ti. Por todo lo que ya hice. Como hay rozamiento, no se va a conservar la energía mecánica. ¿Correcto? Y puedes aplicar trabajo en las no conservativas, energía mecánica final menos inicial. ¿Quiénes serían las no conservativas acá? Actúa el peso, la fuerza F que lo sube, y la superficie áspera le aplica la normal perpendicular al plano, y la fuerza de rozamiento en la dirección del plano. ¿Ahí está? ¿Pero quién sería la fuerza no conservativa? El peso no lo es. Quedaría F, como trabajo de la fuerza no conservativa, más el trabajo de rozamiento. La normal no, porque no hace trabajo. Y eso se iguala a la resta de mecánica. ¿Ya? Lo haces así, y también sale. Acá hay dos no conservativas, ¿no? El rozamiento y F. ¿Te das cuenta? Pues solo es conservativo el peso y la fuerza elástica. La fuerza elástica no hay, el peso. Entonces, estas son dos no conservativas que tienes que poner y sumarlas. De la normal también, pero el trabajo es cero, se elimina. Y queda resta de energía mecánica. Ya, pero yo te dije que cuando el cuerpo hace un MR1 con velocidad constante, mejor haz que lo que tú ya sabes. ¿Ya? Eso depende de ti, ¿no? Si yo quiero calcular el trabajo de F, F ya está paralelo al movimiento. El desplazamiento está en esta dirección, son paralelos. Entonces, el trabajo, se calcula fuerza F paralela al movimiento, al desplazamiento, por distancia. Ya no hay coseno. Ya no hay coseno. ¿Por qué no hay coseno? A ver. Porque el desplazamiento es el que va de la posición inicial a la final. Estaría en la dirección del plano. Y la fuerza también. ¿Qué ángulo forma? Coseno 1. Eso no te dije de nada. Porque ya de frente se calcula esto. Entonces, no hay problema. Es F por distancia. Pero F, la fuerza F no la tengo. Y la distancia tampoco la tengo. Entonces, aplico. Si este es MRU, aplico MRU. Y también aplico que en un MRU la suma de todas las fuerzas, ¿cuánto vale? Cero. El MRU puede ser para arriba, para abajo, son un plano inclinado. Pero también puede tener aceleración. Acá por dato, velocidad constante. Bueno, se cumplía cuando el cuerpo estaba en reposo. Las fuerzas deben estar paralelas al plano y perpendiculares al plano inclinado. Cuando estoy trabajando con un plano inclinado. Cuando va a velocidad constante, igual. Ya están todas, el peso lo he compuesto. Paralelo al plano es el peso, o el seno de este ángulo, 37 sale 30. Peso es 50, masa 5, con gravedad 10, 50. Y esta componente del peso, perpendicular al plano, para abajo, Eso por coseno 40. Le sumo todas las fuerzas. Paralelas al plano, 0. Sumo vectorialmente. Para arriba sumo, para abajo resto. F para arriba sumo y para abajo resto las paralelas al plano. La componente del peso 30 resta y también la fuerza de lanzamiento cinética. Un cinético con normal, igual a 0. Esto lo paso a sumar. F la incógnita queda 30 más mu cinético con normal. Que es la fuerza de lanzamiento, ¿no? Cinética. ¿Cuál suma? Las fuerzas perpendiculares al plano también suman 0. Y hay 2, ¿no? Y las dos son de magnitudes que igual. Normal es igual a qué? Al peso por el coseno, que es 40. Está de frente a 40. Y lo reemplazas en 1. F sería 30 más. Un cinético es dato, 0,3 está acá. La normal, acabo de hallarlo, es 40. 0,3 por 40 es 12. Y más 30 te da ¿cuánto? 42 newton. Y ya tengo F. ¿Cómo calculo el trabajo de la fuerza F paralela al movimiento, paralela al plano inclinado? Cuando estás en un plano inclinado, ya no hay coseno. Fuerza por distancia. La fuerza es 42, la distancia que sube es dato. Por ahí está, 6 metros, dice acá. Es la distancia a lo largo del plano. 6. Multiplicas y sale 200 ¿cuánto? 52 joules. Y esa es la solución. Aplica el teorema y me cuento, ¿no? Va a salir un poco más complicado. ¿No? Pero ya tienes todas las herramientas. No, me han hablado con el chat que ya tengo que salir porque... ya es muy tarde. ¿Qué les pareció? Nos quedan 2 minutos, me dice. ¿Qué nos pareció? Bien, a ver, profe. hablen. Ah, profe, una copia de la 9, profe. La 9 no lo resuelvo. La siguiente semana lo voy a hacer. Y ahí vas a capturar. Si no, vas a mirar y no vas a entender nada. De repente, ¿no? Digo yo. Y después te vas a rayar. No quiero que te rayes. Ya, miren. Como esto ha sido... lo que te voy a decir. Este es el puro problema. ¿Ya? Escúchame, apunta. Y me haces acordar, por favor. ¿Quién me puede hacer acordar? ¿Está en el micro? ¿Puedes hacerme acordar la siguiente semana? Yo, profe. Mira, voy a hacer lo siguiente. Primero, escucha. Venir leyendo la teoría más falta de la teoría, de los problemas de la teoría, de las primeras 4 horas que hicimos en antes. Creo que hice hasta el 11, me falta el 12, creo. Sí, sí. Hay más problemas de pensamiento. Ya, lo voy a hacer apenas inicie la explicación. Segundo, lo que voy a hacer, me voy a ir al full práctica de esta semana y voy a hacer el problema 9 y 10 que no lo he hecho. Y el otro también, creo que por ahí hay otro, ¿no? Que no lo he hecho. Y completo todo. ¿Me has entendido? Y el tercero, empiezo con qué? Con los problemas, ¿no? De esa semana. Que ya te la tengo preparado también. Hago todos los problemas de esa semana, de la semana siguiente, que ya va a ser solo de trabajo y energía, puro problema, yo no voy a hacer teoría, y después nos vamos al full práctica, que son otros problemas, ¿no? Y con eso, pues, ya no dominas, ya no es mi culpa. Tú te has dado cuenta que casi no he hecho problemas con rozamiento, con el teorema, ¿no? Solo hice uno. La otra semana nos vamos a empachar de hacer problemas con rozamiento. Tienes si no hay otra pregunta, nos despedimos. Ya, Omar, ¿me haces acordar? ¿Estás apuntando? Listo, gracias Omar. Ya, entonces la otra semana empiezo o los problemas que quedó pendiente, porque yo quiero hacerlas todas, ¿ya? Porque todas son importantes, las que yo pongo, ¿no? De lo que hicimos en las cuatro primeras horas de teoría, ¿no? Nos quedamos en el 11, creo. Hacemos lo que falta y hacemos los problemas que faltan del full práctico. Pero tienes que venirme leyendo, ¿no? Y de ahí empiezo, ¿qué? Los problemas de esa semana, que es puro trabajo energía. Ya no hay teoría, puro trabajo energía. Empacho de problemas. ¿Ah? Empacho. Bueno, joven, no se olviden de por favor, que ya está pegada. Empiecen, por favor. Que a las 3 ya se va a desactivar. Tienen más de media hora. ¿Ya? Pueden almorzar y hacer. Muy bien, nos quedamos ahí. Muchas gracias. Estudien. Y ustedes ya saben cuándo se conserva y cuándo no se conserva la energía mecánica, ¿no? Es la que trabajamos más. Entonces, bien facilito, ¿no? Bien, ya te lo expliqué, facilito. La otra semana continuamos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Creo que ya se fueron todos, ¿eh? Muy buenas tardes. Chao, profe. La otra semana sí. Nos quedamos más. Muy buenas tardes. Estudie. Chao, profe. La otra semana, puro problema. Vamos a tomar por lo menos 40 problemas en toda la clase. Con eso, más lo que tienes ahora, ya tiene que ser un trome, pues. A ver, vos cuídense. Mm-hmm.